Podcast, el podcast de Mary Station. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a vuestra casa. No sé si felicitar el año ya sobra un poco, pero en cualquier caso espero que el comienzo de este 2014 os esté siendo propicio, ¿eh? Y que los meses que tenemos por delante os deparen grandes momentos asidos al pan o al ratón, que cada cual elija lo que considere oportuno. Nosotros nos ponemos de nuevo manos a la obra, retomamos los micrófonos tras el parón navideño y os traemos un Mary Podcast cargadito, como siempre, de temas interesantes, que va a tirar de títulos que son actualidad y otros que lo serán en los próximos meses para confeccionar hora y media de debate y opinión de la que queremos, como siempre, participéis con las vías de contacto habituales que están ya abiertas. Y nada, vamos a ver si ese feedback va llegando. Bueno, mientras tanto, si os parece, presentamos a los miembros del equipo que hoy os van a acompañar y echamos a rodar el primer Mary Podcast del 2014 con las baterías cargadas al máximo de nuevo y con Cristiano Ronaldo, Nacho Ortiz, muy buenas, Balón de Oro, ¿eh? Ojito con eso. Muy buenas, en mi caso, más largo el parón, ¿no? Con esto de las vacaciones, las navidades, los excesos de las comidas y la ausencia de visitas al gimnasio, que tal vez yo estamos pagando, pero bien contentos porque ya Cristiano tiene su segundo Balón de Oro y se ha emocionado con él, con esas lágrimas que ha dejado caer, sí señor. Pero bueno, vamos al lío porque aquí hay mucho material de PC que espero disfrutar a final de febrero con mi PC nuevo que me va a configurar Albert, que me ha dicho que por 600 euros tengo un PC de esos de los buenos. ¿Es verdad eso, Albert? Muy buenas. Es verdad, lo que también es verdad es que más os vale que el programa de hoy valga la pena, porque bien sabe Nacho que llevo 3 días este fin de semana, a razón de, no sé, te diría 18 horas al día, más o menos, 17-18, creándome una base en RAS que muy posiblemente esté perdiendo ahora mismo por estar aquí, ¿eh? Entonces, más os vale que el programa valga la pena, porque como lo pierda de todo y encima no, o sea, bueno, en fin, va, tírale. Vamos a tirarle. Por cierto, lágrimas sinceras de la mejor persona del mundo. Sí. ¿Eh? Seguro. Mira, una de las grandes personas del universo universal, lo voy a presentar ahora. Motenay, ¿qué pasa, tío? Muchas gracias, Juan. Feliz año nuevo. ¿Te ha gustado? Sí. Es un menos mal que tenemos Mary Podcast. Menos mal que tenemos Mary Podcast y dejamos descansar a las manos derechas de la mitad del elenco de este Mary Podcast, que estaban muy ocupadas jugando con el ratón, de sus peces. Empezamos un año con energía hoy y empezamos hablando de PC. ¿Qué mejor forma de empezar el año, verdad? ¡Qué bien! Pues sí, oye, estuvimos los últimos programas ya del año pasado como un poco apartados del asunto, entonces había que retomarlo. La gente se nos estaba solillantando, yo creo. Hubo mucho juego del año, tal, mucha consola. Toca que hablemos del PC, hay cositas interesantes hoy, aunque, ojito, no vamos a dejar de lado tampoco el tema consolero y los pads, como yo decía antes. ¿Está por ahí el año? Muy buena, Juan, ¿cómo estamos, hombre? ¿Qué pasa? Pues nada, que no me pude despedir el año pasado, y a pesar de ese estupendo programa que tuvimos 100% retro, pero el ordenador no me dejó. Pero bueno, aquí estamos de nuevo. Albert ha vuelto a tomar al asalto el podcast, algo que es muy preocupante, pero a ver, aquí aguantaremos hasta que volvamos a hablar de temas verdaderamente interesantes. Bien. Salva, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis, chicos? Me estaba preguntando qué es más tongo, lo de Ronaldo o que haya ganado Titanfall en Mary Station como el más esperado. ¡Buala! Salva le hubiese dado a Cristiano Ronaldo un balón de esos de Nivea que caían en la playa. ¿Os acordáis? ¡Qué clásico! que tiraban los balón aviones. De platino, hombre, de platino. ¿Tú qué votaste? ¿Es más Bros, no, Salva? De más esperado, no, yo Cristiano Ronaldo. Ah, bien. Bueno, dejad que siga presentando gente, y todavía nos quedan unos cuantos amiguetes. Está por ahí Enrique, listo para saltar al ring. Muy buenas, la verdad es que, bueno, feliz año nuevo a todos. Y hoy viene un tema que yo sé que Albert ha luchado para que entre este tema de debate, y vamos a ello que ya va tocando. Sí señor, y si saludamos a Jabote estamos casi listos. ¿Qué tal, señores? Os echaba de menos los últimos programas del año pasado, no pude estar, pero os escuché sin duda. A ver si había algún menos hablar de los retro, aunque estaba recién nacido, como ya sabéis, pero bueno, Dreamcast, todo eso, así que como lo perdiera, grandes programas, os lo digo ya en directo desde aquí. Muy bien, si dices lo contrario, te buscamos, que sabemos dónde vives, no tienes escapatoria. Me reconocéis por el pelo, sí, sí, sí. Bueno, dejad que salude también a Arturo, y como Fran está el hombre descansando, que se lo merece también, vamos a estar ya todos, ¿eh? Bueno, Juan, feliz año. Me alegra feliz año ver este programa. Yo creo que ya era hora de dejarse tanto de AAA, juego de consola para todas las plataformas, y ver juegos de PC, alfas que han hecho un solo tío y que juegan millones de jugadores y ven y que valen 30 pavos. De millones. Y que los gráficos no lo son todo y que el gameplay es lo que importa, así que vamos a ello. Sí, señor. Eso que apunta Arturo con estas notas ya con cierto cariz de debate va a ocupar casi, pues no sé si gran parte del debate, pero sí unos minutos interesantes esperamos en vuestra compañía. Hecho por el que hemos decidido suprimir hoy los titulares, ¿eh? Queremos raspar unos minutillos para dárselos al debate, así que la semana que viene volvemos con la actualidad en Flash. Y ahora, si os parece, nos metemos ya en faena y le damos a esos temas candentes que tenemos hoy. A debate. Bueno, pues nos hemos ido apuntando, ¿eh? Algunos de los temas que ocupan el debate de hoy. El primero es efectivamente ese, al que Albert hacía referencia en su intervención, hacía también Arturo, y es que de un tiempo a esta parte, yo lo voy a presentar brevemente para que los verdaderos expertos en esto sean los que os den ahora los detalles, digo de un tiempo a esta parte, sobre todo en el mundo del compatible, donde plataformas como Steam han hecho furor en cuanto a juegos de desarrollo indie que han tenido un tirón brutal, digo, se hayan hecho un hueco de forma notoria estos últimos tiempos. Juegos de carácter, ¿cómo diríamos? Donde la supervivencia prima, entornos abiertos, en el que el multijugador es también un factor clave, y sobre todo, y este es el tema seguramente que más puede fascinar a gente que lo vemos un poco más desde fuera, que no somos usuarios del compatible, están desarrollados de forma, ¿cómo diríamos? Casi unipersonal en muchos casos, equipos de desarrollo pequeñitos, a raíz de juegos que ya existían, modificándolos para conseguir planteamientos, como son, por ejemplo, DayZ o Rust, totalmente revolucionarios. Así que le voy a hacer el testigo a Nacho para que él sea el que os dé un poco más de detalle al respecto y nos metemos ya en faena de estos juegos que están triunfando, sobre todo estos dos que decíamos, ¿vale? Este DayZ y este Rust. Zombies a gogo, con mucha competitividad y mucha supervivencia. Nacho, ¿qué pasa? Bueno, es un concepto que a los jugadores de consola nos ha pillado un poco pues, en fuera de juego, y que hemos visto como la gente de PC estaba pasándoselo auténticamente pipa con ellos, ¿no? Primero DayZ, ¿no? Que viene de Bohemia Interactive, que son los de Operation Flashpoint, ¿no? Que es un estudio bastante, bueno, con bastante solera y con muy buena reputación en los juegos de acción táctica. Y DayZ, que ha sido bastante criticado, recordar los inicios porque era injugable, estaba lleno de bugs y demás, aún sigue teniéndolos, de hecho ahora nos podrán contar un poquito más, pero que el objetivo es ser un survival. Es un survival, pero sin la parte de horror que hablábamos antes de a micro cerrado todos, ¿no? Es en plan de sobrevive a un apocalipsis zombie en un entorno soviético, ¿no? Digamos, y a partir de ahí, pues eso, se desata lo peor de cada uno de nosotros, ¿no? El hombre en estas condiciones tan adversas, y más, hablando de jugadores tío detrás de un teclado en su casa, se pueden dar pues auténticas reacciones bueno, de lo peorcito, ¿no? Y esto también pasa en Rust, que es otro fenómeno que se ha identificado como tendencia, ¿no? Que viene también avalado por otro veterano de la industria, que como fue, corrígeme al ver, el de Garrett's Mod, y que correcto. La supervivencia, bueno, tiene un toque. Pues no sé cómo decirlo, yo he estado viendo cómo estabais en reacción todos flipados, he estado viendo cómo estabais con los estamos jugando y no sé cómo definirlo, es una especie de DayZ pero con Minecraft, o sea, eso es un concepto, no sé, retorcidísimo, pero que está triunfando. Así que contadnos estos fenómenos, cómo arrancan y cómo es que los esté pasando tan bien. A ver, yo esto lo hablábamos antes, yo creo que este género, el de que tú decías de los survival, creo que arranca, aunque quizá no sentara, o sea, no fuera parecido a lo que tenemos hoy en día, estos dos juegos, pero sí creo que las bases nacieron con Minecraft, ya no solo en el ámbito jugable, sino también en el modelo de negocio, del que hablaremos ahora, esto de pagar por alfas y betas, ahora debatiremos sobre ello, pero yo creo que Minecraft fue el primero que dijo, oye, te meto en un mundo abierto, poco sin reglas y yo lo único que quiero es que sobrevivas. Es un mundo hostil, es un mundo en el que cualquier cosa te puede matar y yo quiero que de los árboles saques madera, de las piedras saques piedras, valga la redundancia, y que tú vayas construyendo lo que necesites para sobrevivir en este mundo. La idea de Minecraft era esa, ¿no? Luego fue evolucionando, pero la idea inicial fue esa. Bueno, me corrija Arturo, pero yo diría que estamos hablando de hace 2 años, 3, es cuando se produce el boom de DayZ, el mod para Arma 2, el señor Rocket, como decíamos antes, pues una sola persona. Un australiano, el solito. Sí, el solito hace un mod para DayZ y se centra únicamente en el aspecto de supervivencia. Como decías tú, tenemos un mapa abierto, muy grande, realmente horas para recorrerlo entero a pie, y sencillamente plasma un juego en el que lo que hay que hacer es sobrevivir tanto a zombies como a jugadores. Al final resulta que el peligro ya no son, o sea, ya no son los zombies, el problema son los jugadores. Pero los jugadores. Claro, el problema de estos juegos son los jugadores, o sea, hay que sobrevivir a ellos. Arrasa DayZ como mod, tanto que Rocket decide que en un momento dado va a hacer la versión standalone para no arrastrar los problemas que tiene el motor de Arma 2, que es un buen motor, un decente motor para simulación bélica, pero ni mucho menos es un motor hecho para un juego de esas características. Había muchos problemas con el mod, con los mods que no se solucionaban con el tiempo, así que en un momento dado dice, aparco esto y me centro en la versión standalone, que es lo que ha salido ahora. Eso es después de que le contratara Bohemia, ¿no? Porque me parece que, contrataron, la propia de eso es un paso importante, que de estar él en su casa haciendo el mod, vino la propia desarrolladora porque de repente el juego llegó subidón en Steam que pasó de jugarlo solo, la comunidad de simulación que jugaban todos ahí en el TS y de ser un juego muy hardcore, a que de repente estaba en el top de ventas de Steam y, porque había rebajas y la gente se lo compraba. La gente compraba yo me lo compré pack, para jugar DayZ y prácticamente no jugaba al Arma 2. Y como yo está muchísima gente. Entonces, los desarrolladores se quedaron como, o sea, todas estas ventas de Steam son porque un tío en su casa está haciendo un mod. Y efectivamente le ficharon. Correcto. Lo que tenemos ahora en Steam, que ha sido, esto es muy importante, me parece sorprendente, y hablaremos de ello en un caso después, es que DayZ ha sido durante toda esta campaña navideña, durante toda la campaña de rebajas de Steam, que como sabemos es la época más esperada por todos los peceros, ha sido el juego más vendido. No se ha rebajado ni un euro de su precio, que ronda los 24 euros, están, ¿sí? 24,99. Correcto, están solo los 25 euros. Ha sido el juego más vendido cada día de todas las rebajas. Teníamos rebajas de hasta 90% en títulos punteros, pues no. El más vendido ha sido DayZ. ¿Y cuál ha sido el segundo? Y que a día de hoy, esta mañana he visto que en Steam ya se está jugando más incluso que DayZ, pues ha sido Rust. Como introducía Nacho, hay un señor, el creador de Garry's Mod, el señor Garry, que en verano dijo, oye, vamos a hacer un clon de DayZ, tal cual. Lo reconoce, queríamos hacer un clon de DayZ. Y cuando se pusieron a trabajar sobre ello, dijo, oye, el mapa de DayZ es imposible que lo igualemos nosotros a nivel de detalle. O sea, no tenemos esa tecnología. Vamos a ir por otro lado. Oye, ¿y si a los zombies le añadimos la posibilidad de construcción que tenía Minecraft? Total, que unen los dos conceptos, lo meten en uno y tenemos un... Yo es que a mí me tiene enamorado, ya lo habéis visto en el Estamos Jugando que publicamos la semana pasada. A mí me parece un juegazo con unas bases tan simples, pero que funcionan también en un entorno donde el peligro son los jugadores y donde hay, digamos, PvP de verdad, donde no hay problemas de niveles, de quién vicia más, sino, o sea, supervivencia 100% en un mundo abierto, en un sandbox, en el que lo que prima es la estrategia, el saber esconderse, el saber hacerte una casa que no vea nadie, el saber protegerla, el ir a atacar a los demás, en debilitar las fortalezas de determinados clanes, o sea, todo lo que implica un mundo abierto con PvP. Esa es la idea de los dos juegos. A partir de ahí, aportad. Aquí hay una cosa interesante, que por fin estamos viendo el concepto survival que usamos muy mal desde los tiempos de Resident Evil, ¿verdad? Y se está aplicando por primera vez bien. Para que un juego sea survival, necesariamente tiene que haber la posibilidad de morir. Necesariamente tiene que haber la muerte tiene que acechar detrás de la esquina. No puede ser, no puedes decir que Call of Duty es un survival porque está sobreviviendo a muchas balas. Eso no es, ¿no? Es un juego en el cual el ambiente tiene que ser hostil. Y por primera vez, no solamente hemos dicho DayZ, está también Rust, está también Don't Starve, que es un juego que está gratis para los usuarios de PlayStation Plus en PlayStation 4 este mes. enfocan sobre todo eso. A lo mejor no tiene límite, no hay un final, no llegas a un punto donde dices, por fin he salido aquí. Inclusive el modo infinito ese que tenía, o pseudo infinito que tenía Dead Rising, podía ser un poco eso, ¿verdad? Muchas posibilidades a tu alrededor, que tu límite sea prácticamente la imaginación, ¿no? Puedo hacer esto, seguramente si lo he pensado lo podré llegar a hacer. El límite sea la imaginación y realmente la muerte tiene que acechar detrás de la esquina. Y esto es una apuesta que en consolas no se ha visto, no recientemente, no se ha visto prácticamente nunca. Y ha tenido que ser la comunidad prácticamente independiente la que por primera vez traiga la posibilidad de traer a los jugadores consoleros el hecho de decir, oye chicos, vamos a hacer un juego que no se termina y en el que puedes morir mucho. Y en el que tu objetivo simplemente no ya sea pasarse el juego, simplemente es no morir. Los jugadores de consola están acostumbrados a pasar checkpoint tras checkpoint o fase tras fase. A esto no están acostumbrados, mientras que el jugador de PC es algo a lo que está más, digamos, más usado, ¿no? Ya lo he vivido otras veces. Y ahora el boom que ha cogido, digamos, más universal, es algo que amplía de alguna forma los horizontes de mucha gente, de muchos consoleros, y es justo llega en un momento de cambio de generación donde parece que todo es potencia, pues ahora vamos, ¿no? Vamos a hacer una reducción, ¿no? A lo básico, ¿no? Una vuelta a los orígenes, que es lo que es la jugabilidad. Pero Mote, en PC estamos acostumbrados a morir, pero no en este tipo de juegos survival necesariamente, porque lo que implica morir en estos juegos precisamente es que lo pierdes todo, si no es prácticamente todo. O sea, es la muerte de verdad. O sea, toda la cosa es que el peso que llevas en tus hombros cuando llevas 2 semanas jugando a DayZ es que vas por un campo y te pega un tiro un tío y pierdes todo lo que has conseguido prácticamente. Igual tienes un campamento por ahí que está en una esquina perdida precisamente para que no te lo saquen, pero todo lo que llevas encima lo vas a perder. Y no solo lo pierdes, sino que al tío que te ha matado se lo das todo. Porque él encuentra la gracia, lo abre todo y se lo queda. Sí, pero quiero decir que es la importancia de la muerte de este tipo de juegos. Eso es la vida. No es la guerra. No es así. No es, bueno, salvo el inventario y no pasa nada, ¿no? Entonces, uh-huh. es una filosofía de juego que no encaja para todo el mundo. O sea, a mí lo que, francamente, me extraña su popularidad, porque realmente la gente está muy mal acostumbrada a... A mí me extraña también eso, ¿eh? A mí es una cosa que... F5, ¿sabes? F5 guardado rápido... Y aquí no pasa nada, y si muero no pasa nada. A mí es una cosa que me sorprende muchísimo. Habíamos hablado hace tiempo de que había un tipo de MMORPG que no eran los más populares porque la gente no quería eso, que eran los MMO con full loot. En ese ámbito estaba pues EVE Online, estaba Mortal Online, estaba Darkfall, MMOs, quizás salvo EVE, pues poco conocidos. ¿Por qué? Pues porque la gente hoy en día no le gusta perder, está muy acostumbrada a fórmulas jugables que le permiten solo ganar. Avanza, dispara, gana, toma, estrellita, te doy un premio, una medalla por ser el mejor. No pierden nunca. No pierdo lo conseguido hasta ahora, ¿eh? Claro, nunca, pero es que no se pierden nunca. O sea, nunca Call of Duty, ¿quién ha muerto alguna vez? Nadie ha muerto nunca en un Call of Duty desde el 2. Nadie ha muerto, jamás. Entonces, de repente te salga un juego que es lo que te dices, puedes morir, puedes perderlo, y es que sacan lo peor de cada uno. O sea, claro, yo juego con Nacho, juego contigo, juego con de esto, y nos vamos a ayudar. Pero es que incluso en el momento en el que tú y yo vayamos a atacar a alguien que nos hemos encontrado, y por lo que sea, a mí me ha pasado, por lo que sea, matan a mi compañero, ¿ahí qué haces tú? Intento recuperar sus cosas, le intento ayudar, me voy a por el claro. O sea, es que incluso entre amigos hay momentos en el que, oye, matamos a alguien, ¿y quién coge las cosas? Mira, ya te lo he dicho antes, Albert, esto saca lo peor del ser humano. Lo peor de cada uno, lo peor. Y ya te digo, yo he estado, os lo dije en el vídeo, o sea, cómo saca lo mejor de ti intentando hacer un edificio lo más protegido posible, intentas currártelo para que nadie sea capaz, y cómo viene alguien por la noche y te pone la escalera en un punto débil que no tenías detectado, que pim, que pum, pum, ala, todo perdido, a empezar otra vez. O sea, es realmente una experiencia hardcore y me sorprende dos cosas. Que una experiencia así triunfe tanto como está triunfando, insisto, son de los dos juegos más jugados y los dos más vendidos al momento en Steam, y sobre todo que lo hagan estando en fase alfa. Yo, si quieres, empezamos con este tema, Nacho, pero es que son dos juegos, ya no es beta, aquello de que, oye, que hay algunos fallitos, es que son alfa. La propia página el propio Rocket de DayZ dijo en un foro, no recomiendo que compréis ahora mismo DayZ, o sea, yo si fuera yo, no lo compraría. Y el señor Gary dijo, pone en la página de Steam de Rust, oye, no sabemos qué queremos hacer con el juego aún. Lo mismo va por aquí, lo mismo va por allá, lo mismo nos equivocamos, lo mismo tal. Sencillamente, os decimos que lo vamos a intentar. Pero es crowdfunding, pero sin llamarlo crowdfunding. Pero ahora mismo está todo el mundo loco porque son tendencias. O sea, estos juegos no es que estén de moda, es que es lo que va antes de que se pongan de moda. Entonces está loquísimo todo lo que es el circuito hardcore y más en PC. Pues todo el mundo dentro, que peta. Bueno, pero es que esto no lo puedes encontrar en ningún otro título. Es un poco como Minecraft, si lo piensas. O sea, el efecto Minecraft, que todo el mundo sabía que era Minecraft, aunque no te molara mucho el tema Minecraft, todo el mundo había entrado ahí y había puesto sus piezas de Tetris. A mí, Mote, me recuerda esto a la explosión de los MOBA. O sea, tú, Mote, tú sabes que si a ti hace, no sé, 3 años te digo que ese género, el MOBA, que siempre es la misma partida, que siempre es el mismo mapa, que no es puntero técnicamente, digo, oye, esto va a ser lo más jugado del mundo dentro de 1 año y medio. Tú me dices, estás loco. Y de repente, un juego que es hardcore, como un género que es hardcore como el de los MOBA, pega la explosión y ha pasado lo que ha pasado con Dota 2 y LOL. Pues es que veo otra vez lo mismo. O sea, ahora de repente el género de moda son los survival. Hemos hablado de DayZ y de Rust, pero es que siguiendo en la lista de los más vendidos encontraréis Starbound, que viene a ser un Terraria 2, otro survival. Tenemos Seven Days to Die, otro survival que hereda cosas de Minecraft y de DayZ. Y más para abajo tenemos a Nether, que es otro survival en otra ambientación, pero que la idea es la misma. O sea, están triunfando juegos en los que se puede perder. Yo de verdad alucino y me alegro muchísimo. Pero todo esto está fuera del circuito comercial. O sea, está en Steam y punto. Sí, no hay. Eso es circuito comercial. Bueno, ¿qué decir? Circuito físico. No hay ninguno y ninguno aparecerá en formato físico. O sea, todos ellos han dicho, bueno, no sé si decirte todos, DayZ seguro. DayZ saldrá más caro cuando esté acabado. Ahora mismo comprarlo ahora sale más barato. Lo mismo que pasó con Minecraft. O sea, ahora mismo estamos comprando alfas a un precio, se supone, reducido. ¿Ellos qué consiguen con esto? Claro, ¿qué consiguen con esto? Pues mira, DayZ han vendido, creo que fueron 600.000 copias, habían vendido ya. 800.000 han pasado ya. 800.000 copias han vendido en un mes. Decían ellos que querían vender 200.000 en un trimestre o algo así, imagínate. A Rust, lo que te digo, a día de hoy, más jugado incluso que DayZ, o sea, que a saber la cantidad de ventas. Y eso, o sea, está la gente pagando a mansalva por alfas. Yo alucino, y yo soy el que las he pagado, las he comprado todas. Pero es, yo creo que es una buena noticia, ¿no? Porque en un momento en el que veíamos que los videojuegos eran súper facilones, se demuestra que realmente hay mercado para cosas complicadas. Yo cuando estaba mirando un poco a cómo funcionan realmente estos juegos, lo primero que pensaba, lo que comentaba Motenai, es que se parece un poco al concepto de Dead Rising, que cuando mueres empiezas de cero. Pero es un error, porque Dead Rising tú empiezas con el nivel que has ganado hasta tu muerte. Aquí no, empiezas de cero de verdad. Yo creo que esta exigencia es lo que llama tanto la atención a un grupo de gente importante. Me recuerda un poco a las recreativas de hace 15 o 20 años, ¿no? Que te mataban y tenías que volver a empezar desde el principio. Diablo 2 Hardcore. No sé si os acordáis que había la posibilidad de crear un personaje que es en categoría Hardcore, que si tú morías, da igual que fueses nivel 70, adiós. Y a volver a empezar, nivel 1, quest 1 del acto 1, y a tomar. Eso era muy cruel, ¿eh? Es que es algo que se echa mucho de menos. Yo también pongo como ejemplo de juegos antiguos en los que si te matan lo pierdes todo, Gradius o muchos matamarcianos similares, es que pierdes una vida y prácticamente luego eso para se pasa recuperarte... En dos horas del año. Claro. Estás jugando bien, sí, Salamander. Sí, sí. Salamander te lo pasabas en una hora jugando bien y una vida. Y dices, bueno, aquí, vale, pues ya pero está. Aquí, pero aquí... Es aquí que, hombre, pero... Pero aquí es que dependía de... O sea, allí dependía de ti. O sea, un juego difícil, lo que tú quieras. Vale, depende de mí, de mi habilidad, de no sé qué, el tiempo que dedique. Pero es que aquí, lo que decíamos antes, es que depende de otros jugadores. Es que yo he estado... sin hacer daño a nadie, encerrado en mi casa haciendo maderitas y de repente ayer me viene un tío desde fuera que si me está escuchando sabrá quién era yo, me viene desde fuera y me dice la, hay alguien dentro, voy a poner C4, la, voy a entrar, pum, pum, pum, me reventó todo y yo, pero cómo se puede ser tan, perdón la expresión, cabrón, pues sí, o sea, es que lo pierdes todo, no porque tú no hayas podido, sino es que además por culpa de otros, insisto, las patadas que le damos normalmente, pues eso, cuando jugamos a FIFAs, a MOBAs y a shooters, cuando alguien nos pega un tiro al otro lado de la pantalla, pues con esto, el doble. Es que yo no puedo jugar a estos juegos. Es otra época, pero vamos, yo insisto que el concepto es el mismo. Claro, antes no había infraestructura online y siempre una IA no va a ser tan, digamos, tan cabrona como un jugador humano. Un jugador humano siempre va a buscar la vuelta para hacerte el mayor daño posible de una manera en la que tú no te lo esperas. Eso una IA no puede hacerlo, y eso desde luego es un punto a favor de esta clase de juego. Y es que insisto en ello, el éxito que están teniendo es también porque la gente tiene ganas de retos, tiene ganas de juegos difíciles. Todo, la inmensa mayoría de títulos de hoy en día es que digamos están hechos casi que para tontos, ¿no? Es algo checkpoint constante, regeneración de salud constante, es un avanzar continuo, ¿no? Y ahora que te encuentras con este tipo de juegos, pues está claro que te va a llamar la atención. Fijaos, por ejemplo, en los Dark Souls también, ¿no? El éxito que están teniendo en consolas, tanto los dos primeros como esta segunda parte que ahora viene próximamente, pues se espera con una muy alta expectación por eso, por la dificultad que conlleva, ¿no? Y también creo que esta clase de juegos, yo creo que tarde o temprano van a tener también su éxito en consolas. Mirad Minecraft, ¿no? Lo que significó en PC, y cuando ya la idea estaba, digamos, era mucho más sólida, se animaron con una versión para 360 y lo que ha vendido esa versión, ¿no? Seguramente con DayZ y con Rust, pues pasará lo mismo. A ver, a mí el concepto me fascina. Lo único que creo que para regular esto tiene que haber alguien que haga un poco de gran hermano, ¿no? Porque es que si no esto va a ser lo que es, o sea, el salvaje oeste, sálvese quien pueda, la ley del más fuerte, y lo peor de cada uno llevaba pues al extremo. Igualmente, lo que también me sorprende es que, y con lo de circuito comercial me refería a esto, es que no son juegos que tienen una gran promoción mediática. O sea, todo esto va corriendo como la pólvora entre comunidades, entre... Bueno, pero es que, no, Nacho, va relacionado con esto. Boca a boca, y básicamente por Steam. Fuera de ahí... No, pero esto, Nacho, va relacionado a lo que hablábamos en el último podcast, que no estuviste, que fue el boom de los youtubers, de los streamers y de todas las campañas virales que se producen a raíz de ello. Es decir, lo de DayZ, yo tengo clarísimo que todo nace, o sea, aparte de que el mod estaba muy bien, cierto, al igual que hay muchos juegos que están muy bien, pues es eso, uno saca un tío con un millón de suscriptores, te saca un vídeo jugando ese juego y ya la tienen montada. Y tú ahora mismo te vas a Twitch, te vas a YouTube y te das cuenta que la mayoría de los youtubers y de los streamers más conocidos, más reconocidos del momento, están jugando a Rust y están jugando a DayZ. Por lo tanto... Pero es todo social. Porque es trendy, exactamente. Claro, es que es trendy. O sea, si todo el mundo está jugando a DayZ y tú, desde tu Twitch o desde YouTube, te das cuenta que es una experiencia tan diferente a todo lo que has probado anteriormente, pues tú se lo cuentas a otro. Oye, que he visto un juego, tío, que ya no es solo de masacrar zombies. No, es que hay que esconderse a los jugadores y que te matan y que lo pierdes todo, pero que si matas tú, lo ganas todo. Claro, empiezan al boca a boca, oye, jugamos todos a esto, venga, va, pam, pam, pam, pam, y pasa esto, el bombazo de sin, es que no hay, ¿tú has visto algún anuncio de DayZ en alguna revista? En ninguna. Absolutamente, no, pero es que voy más allá de eso. Es que te digo que, bueno, aquí en España, porque tenemos gente como vosotros que estáis muy en contacto con lo que se mueve en estos círculos, vais pulsando todo, pues la evolución de lo que se está streameando, lo que van los tops de los más jugados de Steam, y bueno, también de los salseos que hay de este tipo de cosas, y en España la gente no ha reaccionado todavía a esto. O sea, yo me pongo a buscar y en competencia yo veo que la gente no le ha hecho ni caso. O sea, me sorprende porque no son juegos que han pasado porque no tienen una compañía detrás que meta pues promoción o que refuerce la comunicación, y sin embargo, pues eso, en Estados Unidos es raro ver que este juego Rust, por ejemplo, no está streameándose en GameSpot, se está haciendo, por ejemplo. Quizás somos un país menos pecero, o sea, más consolero y menos pecero que otros, ¿o qué? No sé. Somos un no país sé. Que es diferente, eso es. Sí. A ver, esto lo hemos posible, dicho siempre. Es posible, un país, o sea, aquí, sí, pero aquí lo hemos dicho siempre, o sea, el digamos, la mayoría de usuarios de videojuegos, supongo que esto ya habrá ido cambiando, pero tú, Mote, lo ibas diciendo en anteriores temporadas, que determinados juegos que en cualquier otra parte del mundo se vendían como churros, que eran esperadísimos, luego llegaban aquí y se pegaban el batacazo. No sé si fuiste tú el que no recuerdo qué juego de estrategia muy esperado. Aquí se pegó un leñazo increíble. Pero lo que tengo que decir es que España, por mucho que vaya cambiando la tendencia, sigue siendo país de Call of Duty, FIFAs y pros. O sea, no más allá de eso, no. Claro que vende muchas cosas, pero no es lo mismo que en otros países. Es que es un mal endémico del país, no solo están los videojuegos. No, pero sí es verdad que estos juegos son... Yo no diría que son juegos vinculados a un mercado, a un país concreto, porque el mero hecho de que se distribuyan digitalmente y con este sistema que pende más del boca, del contacto directo con otro jugador, y de se lo ha comprado un colega y hacen falta otros dos jugadores para montarse una casa como la que tenía Albert con Arturo y con sus colegas, pues se basa precisamente en eso, ¿no? Como bien ha dicho Nacho, no hace falta publicidad. Y yo creo que son juegos que cuando entran en la distribución digital de esta forma y a precios pues más o menos competitivos, rompen un poco la barrera de España es de Call of Duty, Reino Unido es de... Por ejemplo, el Reino Unido está vendiendo ahora el Aliens. Que el DayZ entre, por ejemplo, como primero de venta con una edición física, posiblemente pase como ha pasado con Minecraft, cuando año y medio después del boom del juego han sacado una edición física. Que no me extrañaría que a mí... Nada, que Bohemia a largo o medio plazo terminará lanzando una edición física a precio reducido para PC directamente en tiendas, como ha pasado, pues a posteriori lo pasó con el LOL, pasó con varios títulos que hemos ido viendo. Entonces yo creo que es fundamental que, como has dicho, los youtubers, las desarrolladoras van buscando directamente los youtubers, o sea que la verdad es que vamos expandiendo un poco este mercado. Yo creo que van completamente en otra línea a lo que son los lanzamientos tradicionales. Desde luego, Enrique, es lo que dices. Si salen en for físico, serían PC. Yo creo que lo que no podemos dudar aquí es que es un juego que es imposible en consola. O sea, decimos que son más fáciles los juegos, pero porque en consola los concebimos para jugar un rato, para jugar en el salón, para jugar con gente. Y este tipo de experiencias que exigen muchas horas, que exigen toda la atención tú solo en la oscuridad del ordenador, es donde mejor se mueven, ¿no? Yo quería hacerles una pregunta un poco para cerrar, a ver vosotros como expertos cómo lo veis. A lo mejor la alfa ha salido en un momento adecuado, pero cuando salga el juego final ya es demasiado tarde y está de moda otra cosa. ¿Hay ese peligro? ¿Invierto mis $24.99 o no? O a lo mejor tarda mucho y no me merece la pena y cuando quiera salir el juego final ya... Yo, a ver, desde el punto de vista de la empresa... Como decimos, una empresa que ha plantado, que habiendo invertido nada y menos, ha plantado 800.000 copias a 25 euros en un mes, para ella, lanzarlo en alfa ya está bien. O sea, ya lo que pasa cuando el juego salga en versión release, yo creo que, como alguien dice, le importa un bledo. O sea, ya el negocio ya lo tiene hecho. Obviamente no lo van a abandonar. Como jugador, Minecraft se sigue jugando hoy en día muchísimo. Entonces, sí. Yo particularmente, si a ti la propuesta te hace, yo te lo dice Nacho mismo, ¿eh? O sea, Nacho es testigo de que yo llevo 2 semanas que no juego a otra cosa. Pero a nada, literalmente a nada. Estoy cada día en Rust. Yo ya he rentabilizado totalmente esos 18 euros que cuesta Rust. Y obviamente, a mí es que el juego me gusta. Y como decimos, lo decíais antes, es un juego infinito. Como a mí su propuesta jugable, como a mí sus mecánicas, como a mí sus bases, sus pilares me gustan, no le veo yo aquí motivo por el cual me vaya a cansar a medida que vaya iterando. Por lo tanto, yo le tiraría ya. Ahora, eso sí, para cerrar el debate tenéis que tener en cuenta esto. Son juegos alfa. ¿Qué implica eso? Que habrán bugs, habrán servidores caídos cuando haya parches, habrán problemas de hackers porque la seguridad no está del todo implantada, habrá problemas de rendimiento. Claro, o sea, hay que entender que está jugando a una alfa. O sea, ellos te lo dicen... Para que no se repita el fiasco de War Z, que eso fue un engaño, que no se avisó de que era una... Claro, eso no se avisó que era una alfa. Entonces pasó lo que pasó. Aquí te lo dicen, antes incluso de poder darle al botón pagar, te lo dice, ojo, estás comprando una alfa y habrá problemas. Si tú lo aceptas, nosotros no te dejaremos de lado. Vamos a seguir apoyando el juego durante este y el siguiente año hasta que salga definitivamente. Pero que sepas que ahora mismo estás jugando por una alfa. Tienes que tú lidiar con los problemas que te vayas a encontrar y aguantarte. Ahora, yo os lo digo particularmente, si queréis algo diferente, fresco, os lo recomiendo. Y también creo, Albert, que en este tipo de juegos Early Access tienes que tener también muy en cuenta quién es el desarrollador, porque como bien has dicho, pasó con War Z, con Nether, había algunas dudas de si ciertas personas venían de War Z, que si querían hacer la misma otra vez. En cambio, por ejemplo, ves Rust, Facepunch Studios, son los que llevan manteniendo Garry's Mod un montón de años, uno de los mods más exitosos de Steam, que se ha hecho también prácticamente un tío solo. Entonces creo que también, a la hora de decir, me compro un juego Early Access o no, tienes que tener también cuidado y ver qué estudio es este, qué han hecho antes, si llevan una historia antes de haber entrado al Steam Early Access y llevaban ya manteniendo el juego por otros medios, unos meses o unos años. Pero vamos, yo creo que en el caso de Rust, por ejemplo, el caso de DayZ, han demostrado con creces que son desarrolladoras que vale, por las que vale apostar, aunque sea un riesgo en un juego que está en estado alfa. Bueno, vámonos a mensajes, no sin antes apuntar con respecto a lo de la versión alfa que decíais, que al menos esta gente es honesta, ¿no? ¿Cuántos juegos de 70 euros les podría poner la etiquetita también, macho? Te vas a encontrar con el bug aquí y allá, y no lo hacen, pero bueno, esa es otra historia. Albert, te están llegando mensajes sobre todo lo que hablamos, de DayZ, Rust, etcétera. Estaba mirando, le he dedicado, has jugado 75 horas ya a Rust, por 18 euros, pues en fin, ya... ¿Cuánto además, me cuesta? Tres días. Sí, sí, sí. O sea, imagínate, va. Como me escucha mi madre, me suelta un guantazo. A ver, mensajes. Dice Nico, dice que estoy pensando, mira, Nacho, como tú, estoy pensando en hacerme con un PC solo por este tipo de juegos que no se encuentran en consola. Se trata del reto de vivir la supervivencia y, sobre todo, de jugar algo diferente. Le decía McFreely a Kino One, dice, es cierto, mira por ejemplo el Stalker, un juego difícil como poco, pero muy entretenido. Él dice que ha probado Rust y que la idea le parece buena, pero no sé si por el código o por el lag, los enemigos reaccionaban un poco raro y que había lag, es lo que comentábamos. Es una alfa y habrá momentos en los que la cosa no funciona tan bien como en un juego release. En cambio, Juan Serrano Cazorla dice, o la gente es masoquista o tiene mucho tiempo libre. No le veo la emoción a perder todo el progreso acumulado. Y si te digo que la emoción está en conseguir ese progreso muy rápido, matas a uno y ya tienes todo, ¿eh? Cambia. Daniel pero, Sánchez. Qué jodido, es que yo lo entiendo, ¿eh? Nacho, cómpratelo, luego jugamos, luego te enseño cómo va esto. Daniel Sánchez. Dale. Pimpollos, pero tú cómo, Pimpollos, ¿sabéis algo de esta novia? Nada, esto se me ha confundido, Enrique, es que te dejo a ti la cuenta un momento. Esto, Dani, lo preguntamos luego en el Retro Podcast. ¿Pimpollos? Sí, nos ha llamado Pimpollos, cariñosamente, pero la pregunta tiene otra finalidad para el Retro Podcast. El Turno Nocturno nos dice, en último online había permadez, lo que pasa es que los careerías de sus sucesores suavizaron los MMO hasta el ridículo. Sigue diciendo el Turno Nocturno que DayZ no tiene cuotas, aprenda Bethesda. Hostia, tendríamos que hablar del de Scrolls en un día de estos. Y por último, introduciendo el tema que tocaremos ahora, dice el Tuno que después de ver DayZ, ¿cómo viene Titanfall con su micro multijugador de 6v6? ¿Qué es eso? ¿Un MOBA en primera persona? Por cierto, a nivel de potencia, ¿necesitas un PC muy muy fuerte o qué para...? Para rolar para eso. DayZ, por ejemplo, yo diría para DayZ, que, sí. Que sí, pues, se ve muy bien, los gráficos son impresionantes, pero yo creo que tienen todavía, vamos, bastante trabajo de optimización por delante y hace falta bastante buen PC. El tema de agua, sobre todo los árboles, la distancia de dibujado, mucho mejor, por ejemplo, que Rust, que es un punto intermedio, no es ni los gráficos de Minecraft, ni es la espectacularidad del DayZ, pero creo que consigue un equilibrio haciéndolo realista, que está muy bien y que funciona en PCs de gama media sin ningún problema. ¿No te parece a ti que el estilo gráfico de Rust, salvando distancias técnicas, es muy parecido como si estuviera jugando a Far Cry 3? O sea, ¿no te da ese rollete de con el arco, con la pipa por los bosques, entre montañas y tal? A mí me recuerda mucho a Far Cry 3, el estilo gráfico que ha intentado conseguir. Tengo que volver a probarlo porque he cambiado de gráfica, así que tengo que rejugarlo con toda tu al máximo. A ver cómo cambia la cosa. Salva, no pide mucho Rust, sí un poquillo más de Zeta. Ahora lo dejamos así. Vale. Bueno, pues yo creo que el tema está tratado. Seguramente iremos hablando más del asunto en la medida en que vayan surgiendo más ejemplos, ¿no? De lo que hemos ido comentando o de que aparezcan versiones de todo esto que venimos diciendo desde que empezó el debate, alfas y demás. Si os parece, cambiamos de tercio y nos vamos a hablar un ratito de esos juegos que en los próximos meses verán la luz y que desde el reportaje que en la web hemos tenido el gusto de disfrutar, esos 25 títulos que al final, sumando votos de foro y redacción, han conformado esa lista, digo, vamos a dedicar un ratito, ¿no?, a hablar de lo que ha sido el resultado de esa lista, de esos votos, y de cómo espera la gente se presente este 2014 en forma de títulos. Ahora ya, evidentemente, las consolas ganan un poco de protagonismo, casi todo, y vamos a hablar de lo que ha resultado, de ese Titanfall que encabeza la lista, pero de todos esos 24 que no son todo Next Gen. Hay cosas también de la generación pasada, ya lo podemos decir, que sigue la gente esperando con muchas ganas. Yo, por cierto, voté a uno de ellos. Ahora lo comentamos, va. A ver, primero, en esta iniciativa que hemos cruzado redacción y comunidad, normalmente solemos hacer dos listas, pero bueno, hemos querido oportuno hablar con una única voz y sumar votos, hacer dos listas y a partir de ahí consensuar y sumar y ponderar. Vamos, ha salido una lista bastante, bastante interesante con dos ganadores, digamos, en cada uno de en foro y en redacción. En redacción ganó Titanfall por goleada, hay que decirlo. Es el más esperado por el equipo. En comunidad, el que ganó por goleada fue The Witcher 3. Bueno, en general, en reacción, en la ausencia de Fran, pues no le votó nadie. La verdad es que no sé cómo nadie ha votado The Witcher 3, pero creo que era algo que teníamos como segunda opción todos, ¿no? Hombre, sí. Yo creo que si no lo hemos votado, más bien. La trilogía ya, el capítulo este tiene una. Sigue, sigue, Nacho, que es que te hemos perdido un momento y Relaño pensaba que te habías callado. Dale, dale. No, que estás en los compañeros de piso, que estarán descargando no sé qué cosas. Pero bueno, que el top 10 tiene cosas tan interesantes también como Destiny, que también nos ha gustado mucho. Tiene cosas como Lords of Shadow 2, que bueno, está puntito a puntito. Esta semana le damos un vistazo. Como no, tampoco falta más Konami con Metal Gear Solid 5, ¿no? Que bueno, vamos a tener también Ground Zeroes, que arrancará un poco, que es una especie de Virtus Mission que Kojima o Konami ha segregado el juego principal y que nos van a cobrar. Y cositas pues como Dark Souls también, Dark Souls 2, que lo estamos esperando mucho, mucho, mucho, mucho. Y bueno, así está el top 25. Pero para mí tengo que decir que me quedo con Titanfall, lo llevo diciendo desde el primer momento. Las sensaciones de la Gamescom no han hecho más que reforzar esa sensación que tengo, que va a ser el shooter que va, ya he puesto por ello, que va a desplazar de verdad a Call of Duty. Viene de sus creadores, viene con músculo técnico, viene con un concepto que creo que, bueno, a una generación nos apasiona, que es el tema de los mechas, poder disfrutar de esos exoesqueletos, esos auténticos titanes, ¿no? que tienen diferentes perfiles, ya los hemos ido viendo cómo se han ido desvelando. Y por segundo, intensísimos, sin descanso, todo el mundo que lo ha jugado coincide, es una locura. Y reducción en el número de jugadores, esto es tema de debate posterior, luego lo vemos, pero desde los tiempos del Counter Strike, coño, los equipos han sido pequeños. Lo decía Albert, fijaos en el fracaso del 32 contra 32 de Battlefield 4, ¿no? Pues oye, quizás van por ahí, digamos, los tiros, pero no únicamente en el sentido de adecuar la experiencia, sino también en el circuito profesional, que estamos viendo que los equipos son así. Y como diría Trolazo, cuanta menos gente, mejor, porque cuanto más gente, más paquetes. Sí, yo ha dado la clave ahí, Nacho. Yo, apuntando sobre el tema este del multijugador, es que... Espera, si quieres, vamos luego con eso. Vale, luego vamos. Vamos primero con los más esperados de cada uno vuestro y luego vamos a Titanfall. Bueno, lo cierto es que haciendo el recuento de votos, hemos estado ahí también con Cristian de comunidad mirando con lupa una votación muy, muy extensa, ¿no? Ha habido muchísima participación porque lo cierto es que es un año muy plural y un año donde todos los géneros, todas las plataformas, incluso las que se despiden, como decía Nacho, tienen cabida, ¿no? Hay juegos como Castlevania o Shadow que no son Next Gen y están en posiciones muy altas, o Dark Souls 2. O sea que más o menos se puede decir que yo, así haciendo una decisión global antes de centrarme en cuál es mi favorito y lo que es, ha sido el top 3, que yo creo que era bastante esperable también por otra parte, nos podemos alegrar de que este año viene de todo. Viene desde un Smash Bros, un Mario Kart, con muy buena posición también estos dos. Ahí la comunidad de gente de Wii U se nota que sí, Bayonetta, incluso el proyecto X de Monolith. De Monolith, todo el mundo loco con él también. Se ve que hay muchísima gente fiel a Nintendo que sigue esperando como agua de mayo estas entregas por encima de Metal Gear Solid 5 o Titanfall, ¿no? Y luego, aparte, también hay que decir que, bueno, que hay juegos que podrían estar como The Division o Kingdom Hearts 3 que se van a 2015, parece ser, eso es lo que se oye últimamente, que no entran en la lista precisamente por eso, pero también contaban con algunos votos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a la hora de recortar hemos tenido que hacerlo así. Yo voté también por Titanfall. 2014. Ahora, sí, ahora, yo voté también por Titanfall, ahora hablaremos de este 6 contra 6 y lo que puede suponer. Y bueno, para mí lo que no es ninguna sorpresa, creo que para Salva tampoco, es que Destiny esté tan arriba, ¿no? Este juego, sin aclarar todavía cómo van a funcionar los servidores, cuánta gente va a haber en mi partida, cómo van a funcionar las misiones, es puro hype y no me sorprende en absoluto que esté ahí de los primeros también. Bueno, yo, por salirme un poco, yo voté Titanfall porque también creo en los equipos pequeños. Después, cuando hablemos de esto, lo desarrollaré un poco más. Pero creo que alguien tiene que romper una lanza por The Elder Scrolls Online, ¿no? Este fin de semana ha habido una prueba de estrés en los servidores para ver qué tal iba. La gente ya ha podido jugar, la gente que tenía acceso a la beta, y ha ido, pues, lo cierto es que bastante bien. Lo único que, lo suficientemente bien como para que alguien, para que vuelva el formato de pagar por un videojuego cada mes, no lo sé si lo suficientemente bien. ¿Es el mercado de Morrowind, Oblivion, Skyrim lo suficientemente atractivo como para atraer a la gente fuera de los fans de la saga a un MMO de pago? Lo dudo, pero bueno, se ha puesto mucho cariño, se ha puesto mucho dinero en este juego, y ahora que prácticamente lo tenemos a la vuelta de la esquina, no digo que vaya a ser el próximo World of Warcraft, pero puede ser que sea el único World of Warcraft o el único MMO de pago que quede. Se vaticina fracaso estrepitoso, ¿eh? O sea, tú piensas una cosa, si hace año y medio, no, pero es que es verdad, si hace año y medio una licencia como Star Wars con un clon, clon al dedillo de World of Warcraft, se la pega, ¿tú crees que va a convencer un año y medio después? Con todo lo que hay free to play, ¿tú crees que tiene sitio ahora el de estos online? Es el problema, que es que hay demasiado free to play y que el formato del mercado ha cambiado. Pero ojo, no estamos hablando. Yo jugué a Star Wars y no estamos hablando del mismo juego. Estamos hablando de un juego con menos nombre y más y hecho con más cariño, ¿eh? Sí, yo creo que también. Pero el tema de las cuotas, yo es que hoy en día lo veo. Yo os digo que el feedback que tengo es que el interés se ha desinflado muchísimo. Muchísimo, muchísimo. O sea, pero lo que te digo, Nacho, que lo hablábamos ahora, que es que hoy en día ya el concepto de persistente y de masivo, a ver, al final del día, Nacho. Claro, es que cualquier juego te planta en cualquier momento 50, 60, en el caso de Rasca hablábamos ahora, hasta 500 personas online en la misma zona. Es que MMOs de estos masivos como los que había antes, pues eso, tipo WoW al principio, tipo Ultima, tipo EverQuest, o sea, es que ya no hay. Y tú ahora, ¿por qué tienes que pagar 15 euros mensuales por jugar a un juego online? O sea, yo insisto, ya ha visto la propia Blizzard que el modelo empieza a estar caduco, o sea, van perdiendo a razón de casi medio millón de usuarios cada 3 meses, pues tú imagínate ahora sacar un Elder Scrolls, no sé, me genera dudas, me genera muchas dudas. Bueno, yo quiero tener esperanza y a pesar de la bajada de pantalones de Kojima que lleva con Metal Gear Solid 5, con esa demo de pago, con esa regeneración de salud, con esas facilidades de cámara lenta cuando nos descubren para poder arreglar las cosas, con esa, en definitiva, casualización de la franquicia, yo aún quiero tener esperanza después de aquellos trailers y obviando la demo que se nos viene. Yo creo que de Phantom Pain va a ser un auténtico juegazo, al menos a nivel de guión, tal y como nos tiene acostumbrados Kojima, con su sorpresa, su vuelta de tuerca. El apartado técnico, él promete que va a aprovechar la potencia de la consola de nueva generación. Yo creo que va a ser así. Luego esas promesas también de mundo abierto, de poder al fin, digamos, movernos en un entorno más libre, no tan cerrado, no tan escriptado. En fin, el nuevo Metal Gear Solid, hay sensaciones que no me gustan tanto, pero hay otras que sí las veo bastante prometedoras. Así que yo voy a seguir fiel a la saga, voy a seguir fiel a esta entrega. Yo para mí, GOTY, Metal Gear Solid 5. Lo que está claro es que en consolas nadie ha hecho shooters como Bungie, ¿no? Y bueno, Está claro entonces que Destiny es el juego más esperado de este 2014. Dice Nacho que ha ganado Titanfall por una larga mayoría en redacción. No es verdad. Destiny ha quedado, Destiny ha quedado bastante cerca de Titanfall. Pero, por goleadísima, o sea, pero, solo la has votado tú y tus clones. De hecho, hay un par que han dicho, ostras, Titanfall lo votaría, pero prefiero Destiny, y Nacho lo ha contado como Titanfall, ¿no? Bueno, en fin, la mezcla esta de MMO y FPS con un mundo cambiante y permanente, pudiendo jugar solo y con amigos a la vez, la presencia de la música de Marty O'Donnell, etcétera, yo creo que si se entiende bien el concepto puede pegar muy muy fuerte Destiny, y para mí, ya te digo, es lo más esperado, sobre todo en un año en el que también la saga Halo pues tendrá mucho que decir, a ver cómo, hacia dónde va después de Halo 4 debutando en Xbox One. Yo creo que será interesante ver qué hace Destiny y qué hace también pues su sucesor en Halo. 343 Industries con este Halo 5, no sé, ni mu. Todo el mundo callado después del teaser este de 3, ¿no? La mano. Dame 4.99 con la mano. Jefe maestro, y ahí. Apagar. Nada más. Por eso no hay. No sé, va para 2014, irá para finales, ¿no? Los Halo siempre suelen salir en septiembre, noviembre, octubre. Sí. Bueno, a ver qué pasa. Pues déjalo, va a pasar, que va a salir este año, porque básicamente ya lo han confirmado. Cuando el juego no se metió en un listado de lanzamientos para 2014, tardó Microsoft en salir 5 segundos en decir que sí, que todo el mundo tranquilo, que hay Halo este año. Yo, la verdad es que os sorprendisteis bastante cuando no voté internamente a Castlevania Lord of Shadows, sino que voté un título del que, en el que este caso Destiny, ya os lo salva. Pero en lo que es el frente de Nintendo, yo pues me quedo con dos lanzamientos muy esperados, porque la verdad es que la máquina, realmente 2014 yo creo que es el año en el que Wii U va a demostrar que su compra, pues por los exclusivos que tiene, merece la pena. Me voy a quedar con un título que seguramente llegue en abril, mayo, que es Mario Kart, que está previsto para este primer semestre, del que todavía no han dicho prácticamente nada del online, y eso me da mucho miedo para bien, porque con el Mario Kart de la Wii no dijeron nada. Cuidado. A ver, del Mario Kart de la Wii tampoco dijeron nada. Cuidado con el online, digo, ¿no? Tres días antes de que saliera. Y bueno, y también a me ver, quedo con... Fíjate lo que nos han hecho con el... ¿Con el qué? Digo, con el Mario, con el Mario de... bueno, con el de... El último Mario de Wii U, sí. Eso si fuese online sería 3 de un 10. Un 10, pero bueno, Nintendo, Mario Kart para lo bueno y para lo malo. Tienen que poner online obligatoriamente. Igualmente sí, también hombre. Pasa lo mismo con el Smash Bros, que lo tendremos seguramente de la mano de Namco para finales de año. Y ese título sí que publicamos en la quiniela hace muy poquito con la preselección de candidatos que nosotros creemos que van a entrar. Y yo creo que... Salva no va a acertar ni uno. Yo creo que de los dos que tenemos, de Mario Kart y de Smash Bros, van a coronarse como las estrellas online de Wii U para este año. Ojo con Smash Bros, porque es un caso a la inversa de Mario Kart. En Wii, Smash Bros Brawl fracasó estrepitosamente con el sistema online. Pero yo estoy seguro de que van a funcionar bien online, porque ya en 3DS Mario Kart 7 tiene un perfecto online, todo el mundo juega online, y bueno, ya yo creo que Nintendo ha pasado por ese aro, por lo menos con estas dos franquicias. Oye, Enrique no le votó, es cierto que yo por lo menos me sorprendí, esperaba pues eso, que le diese su apoyo a Lords of Shadow 2, pero a mí me hace ilusión que esté tan alto, teniendo en cuenta a la generación a la que pertenece, que la gente está, por lo que vemos en esta lista, bastante hypeada con los juegos que están por venir de las consolas nuevas, también de Wii U, con esos títulos que decíais, y sobre todo porque si el primero ya causó buena sensación, y esta gente se lo ha estado trabajando para pulir todo aquello que estaba por pulir, ¿no? Yo creo que decir que Castlevania Lords of Shadow 2 está dentro de los más esperados seguramente por la gente es no mentir. Yo al menos estoy y que muy se va a poder transformar en dragón, el protagonista, Juan. Bueno, eso aparte, pero digo que le faltan 4 días, o sea que no tenemos que esperar hasta final de año tampoco, y eso está bien. Bueno, yo he votado por Titanfall, pero voy a comentar también Dark Souls sí, 2. Carraspea. Que me alegra ver también un juego hardcore por ahí, si tengo hoy la voz un poco mal, perdón. Y bueno, simplemente espero de From Software varias cosas. Primero, que no toquen los controles, que los dejen como estaban en el Dark Souls 1, que estaban perfectos. Que lo hagan un poco más fácil, no más fácil el juego, sino más fácil de enterarte de ciertas cosas, porque sí que me parecía que el Dark Souls 1 quizá te perdías demasiado al principio, si dejabas de jugar un tiempo era un poco complicado volver, y que mejoren el online, que al menos en PC me pareció que tenía mucho camino por recorrer, y por supuesto que el port para compatibles sea decente y no tenga que venir un tío de un foro a arreglar la conversión que hizo la desarrolladora oficial. Y luego, bueno, voto a Titanfall porque me parece que hay que darle kudos a Respawn Entertainment, porque en un momento en el que todo el mundo hace juegos con una campaña, shooters, digamos, con campaña, que además tienen multijugador y que cuanta más gente en el multijugador mejor, y estos cogen y dicen, pues nosotros lo vamos a hacer sin campaña y con 6v6, y el que quiera más que se vaya al Battlefield y ya está. Así que ole por ellos y me froto las manos esperando a que llegue ya Titanfall. Bueno, vamos a ir cerrando el tema listado, Nacho, y nos centramos en ese Titanfall y en cuestiones de las que ya hemos ido apuntando alguna cosa. Sí, aunque nos dejamos sin mencionar titulazos, ¿no? Por ejemplo, Final Fantasy XV, a ver si recuperamos la fe en, titulazo, en Square Enix. Ya veremos. A ver. Nos dejamos titulazos esperados como este. Dios sabe lo que va a pasar, Dios sabe la que nos va a liar Tetsuya Nomura, del que, bueno, me fío menos que de beberme un chupito de Jägermeister en ayunas, pero bueno. Nos queda también por ahí Quantum Break, que no lo hemos mencionado. Que, muy grande, muy que grande. También ha tenido adeptos en reacción, el Dragon Age Inquisition, otro que tal, pues es que a ver si nos sale con el primero como con el tercero. El Project Eternity, también de Obsidian, que bueno, va saliendo por crowdfunding, recaudando un pastizal, y con una pinta impresionante, The Order, de PlayStation 4, que al final, pues eso, parece que va a ser un shooter en tercera persona cooperativo steampunk victoriano, y cositas que, bueno, que están más cercanas y que parece que no llaman tanta atención, pero hay que tenerlas en cuenta. Watch Dogs, Infamous Second Son, el que fue la revelación de los VGA, de los VGX, No Man's Sky, y cosas pues más minoritarias, como puede ser, bueno, a ver, minoritarias entre comillas, ¿no? Persona 5 o Ultra Street Fighter 4, con la revisión que parece que va a terminar de equilibrar el juego de Astroza que hay ahora con los, a ver qué más había por ahí, Devil Within de Shinji Mikami, y hablando de survival, pues el padre del survival horror, pues que viene. Y tampoco nos dejemos a Faith con Mirror's Edge 2, y creo que con eso más o menos cumplimos el listado, o sea, grandes títulos. Pero los dejo ahí una disertación ahí en el aire, y es que ¿para qué me he gastado yo 500 euros en una Xbox One si la mitad o la mayoría de estas cosas salen en la generación actual? Ah, pues yo tengo una de juegos en PS4. Ah, no, que no tengo tampoco. Ah, no, tampoco. El Resogun. Ese es el que más estoy jugando. Bueno, oye, tenemos otra cuestión ahí que enlaza con todo esto que decimos, y es ese tema Titanfall, ¿no? Y el enfoque, ese 6... contra 6, se hablaba en un principio de, y corregime si me equivoco, hacerlo 8 contra 8, al final se ha ido recortando un poquito la cosa, y se quedan 6 contra 6, se aducen razones que tienen que ver, bueno, se cree, ¿no?, que pueden ir un poco por ahí los tiros, con el tema de los esports, la escena competitiva, etcétera, etcétera, etcétera, no sabemos hasta qué punto, esto ahora lo trataremos, la cosa tendrá que ver también con razones técnicas. ¿Y qué os parece? Hay gente que se queja, hay mucho por ahí, pues eso, ya gritando y con las manos en la cabeza. ¿Qué os parece la decisión y cómo va a quedar este Titanfall con este enfoque? Oye, tú, Juan. ¿What? ¿Tú que has estado de vacaciones esta semana? ¿Te has olvidado de que la gente tenía ganas de que volviéramos? ¿De que la gente quiere colaborar? ¿Que tiene su opinión? Ah, pues chico, ponle voz a esa gente, hombre. Sí. Yo no tengo otra no cosa sé, para decir. No sé, aquí lo más esperado por la gente, ¿no? No sé. Juan, son tus oyentes, ¿eh? Y si tú estás aquí es por ellos. Correcto, muy bien. Les debes tu puesto. Qué pelota, Álvaro, qué pelota. Venga, léeres. Venga, lo leemos rápido y empezamos con Titanfall, ¿eh? Iré escribiendo sobre Titanfall del 6v6, pero os leo los más esperados. Decía José Pau, el madafaka, José Pau, y el turno nocturno dice que le sorprendía que nadie hablara de Watch Dogs, que parecía que ya no le interesaba a nadie. Bueno, quedaba ya la punta. Bueno, ha perdido un poco de fuelle, ¿eh? Con el retraso y con el boom de GTA V, ha quedado un poco en segundo plano, ha perdido un poquito, sí, es cierto. teníamos el turno nocturno, que también ni nadie habla de Star Citizen, yo lo espero, yo soy uno de los más esperados, pero tampoco considero que sea de los más esperados a nivel comercial para este año. Dice de Cube Boy que nos quejamos de pocas nuevas IPs y luego eligen Metal Gear Solid 5 y se quejan de Mario y sus subsagas. McFreely dice que para él Sackett 3 y Diablo 3 Reaper of Souls. Yo también espero mucho de la expansión, a ver si al final sale buena. Y añadiría aquí la de WoW, a ver si intenta arreglar un poco... Buah, eso no hay Dino y Cristo ya que lo arregle, Albert. Pero siendo el más jugado, ¿eh? O sea que cuidado. Le decía, contestaban a Motenai, Progamer HG, dice que yo he estado probando la beta de Scrolls y por ahora lo veo un poco flojo, ya se verá más adelante, espero grandes cosas de él. El turno nocturno añadía que de Elder Scrolls Online huele un poco a Old Republic, un poco añadiendo lo que comentaba yo. Progamer también decía que el que más espera es Fallout, es sin duda el que más ganas tengo que llegue a mis manos. Está sin anunciar, amigo. Se sospecha, pero... Y a ver, por aquí Miguel Posada, que le tiene muchas ganas a Titanfall, Castlevania Lords of Shadow 2 y ojalá The Division, de Cube Boy. Titanfall tiene un gran competidor y es Dark Souls 2, mala fecha para su venta. Compaginarán los dos, difícil decisión. Hombre, y... si se puede, son dos cosas distintas, ¿eh? Tenemos por aquí de Ichillanza Final Fantasy XV, el turno también habla de Witcher 3... Y venga, va, ya está. Estos son los más esperados de los oyentes. Va, id hablando de Titanfall. Witcher 3, Witcher 3, de verdad. Y aunque Witcher 3. Ya lo hemos mencionado, hombre. Sí. Estuve yo de vacaciones en Polonia y estuve a punto de ir a tocarles el timbre a los de CD Projekt, a que me lo enseñasen. Escúchame, habrá que ver de Witcher 3. A ver si por la manía esta de no, también queremos ser mundo abierto, no, también queremos igualar a Skyrim, no, nosotros más grande que tú, a ver si van a perder un poco... Lo bueno que tenía de Witcher 3 y lo que le diferenciaba del resto, que era la historia. Un día, Albert. Y la narrativa. Ya lo verá. Claro, la narrativa. Yo creo que no. Veremos a ver. Y esto tiene una... No, yo confío muchísimo en The Witcher. Tiene buena pinta, sí. Y esto un huele día, a algo fin. Grande, ¿eh? Pues venga. Titanfall, 6v6, tiradle. Venga, ¿quién recoge el testigo? Vamos, dale, A ver, va a ser Arturo. Arturo quiere soltar algo que lleva ahí cocinando toda la semana. Yo leí la noticia el otro día en Mary Station de que se había cambiado el número de jugadores. Gracias. Y dije, buena noticia. Pero mal que andas en otro sitio. Me gusta. Fue el que leyó la noticia en Mary Station. Dije, me gusta, Enrique, me gusta esta noticia. Porque cada vez más estamos viendo más juegos que se centran únicamente en añadir cuanta más gente posible ahí. Venga, tírale 32, y si no 64, o sea, y si no 128, y si no 256, que lo que importa es el número para ponerlo en el anuncio y que tenemos más que nadie. Pero nos olvidamos de que los juegos multijugador que realmente funcionan bien, y especialmente en la escena competitiva los que funcionan, son los que tienen menos jugadores, los que tienen 5, es que 5 es el número estándar que han tenido. El número mágico de Counter-Strike. Exacto. Es el número que han tenido siempre, incluso Battlefield, cuando se intenta ir un poco más para arriba, se va a 6 o se va a 8, pues ya se empiezan a notar las diferencias. Así que me creo que Respawn haya tomado esta decisión para favorecer precisamente un juego que únicamente tiene modo multijugador, no se puede apoyar en la campaña. No puedes decir, la campaña está muy bien y en el multi quizá nos hemos pasado, quizá no va bien del todo, pero bueno, tienes lo otro. No, es que el multi tiene que ser perfecto, porque si el multi no es perfecto, yo creo que lo va a tener, obviamente lo va a tener extremadamente difícil porque es lo único que hay. Entonces, creo que es buena esta decisión, y además teniendo en cuenta que utiliza el motor Source, aunque obviamente estará muy cambiado de lo que hemos visto en juegos como Counter-Strike, ya hemos visto que si te metes en un servidor de Counter-Strike que está pensado para 5v5 y metes 20 contra 20, no funciona. El juego no va bien, las balas no dan, se mueve eso que parecen muñecos de trapo, entonces hay que tener en cuenta para qué se ha utilizado anteriormente ese motor, para qué lo van a utilizar, y no sacar los pies del tiesto e intentar abarcar más de lo que puedes conseguir con un buen resultado. Así que yo creo que 6v6 es un número que puede conseguir el objetivo que tienen, que es hacer un juego en el que el multijugador funcione perfectamente y que dé lugar a que la competición florezca en consolas y en PC y se cree un buen ambiente en el ámbito competitivo. A ver, entonces, a ver, Arturo, tú comentas que depende en parte también del motor Source y bueno, del aspecto competitivo, ¿no? Pero esto, no sé, conocemos el juego, ¿cómo se van a organizar los equipos, no? O sea, van a ver qué roles van a haber de apoyo, quién va a ser ofensivo, quién va a llevar al titán, porque es un titán por equipo, ¿no? No sé, no es un titán por equipo, Nacho. A ver, las clases es importante, ¿no? En este juego, por supuesto, los roles que asumen cada uno. Perdonad que os interrumpa, que se llena mi turno. Sí. Pero cuenta. Es importante las clases, digo, pero también los titanes que saquemos, que digamos que se consiguen con una serie de objetivos, ¿no? Por ejemplo, tras una racha o tras conseguir un goal, digamos, ¿no? Tomar una bandera o algo así, o unos puntos, pues consigues invocar a tu titán que cae del cielo. En el juego puede haber hasta 8 titanes a la vez, y 12 jugadores, como sabemos. Por lo tanto, habrá jugadores que no tengan titán y también habrá titanes que estén en desuso. Digamos que lo aparcas en una esquina y te bajas porque te merece más la pena. Es un juego muy rápido, como sabes, muy frenético. Yo también estoy de acuerdo con que el 6v6 le va a venir muy bien. Y bueno, decía Respawn que va a haber hasta 50 cosas a las que disparar, por decirlo así, ¿no? 11 jugadores más, además de ti, más sus titanes, más drones, más torretas, más avionetas y todo el caos que consiguen poner en pantalla. Pero bueno, lo cierto es que yo no tengo ningún miedo. Lo probamos, yo cuando lo probé en Gamescom era con 16 jugadores. Te explotaron los ojos. Sí, fue una locura. Y ahora entiendo por qué lo han dejado a 12. Creo que va a seguir manteniendo la locura y lo que está diciendo Arturo, lo que decimos todos. Me da mucha confianza que esto sea así, porque realmente un juego donde todo el mundo puede volar con un jetpack, saltar por paredes, hay titanes, hay drones, hay torretas, tiene que ser así. Más gente lo haría no tan preciso en el disparo, lo haría con lag, a nada que se crucen 3 titanes o 4. No sé, creo que va a funcionar muy bien. A ver, os digo una cosa. Yo he tenido ocasión de ir preguntando a gente de la escena competitiva y no tan competitiva, también jugadores de shooters, jugadores de Call of Duty, de diversos clanes. De aquí un saludo a Javi Bon, esa exhibición de headshots que nos brindó. Y os digo una cosa, todos me dicen que están contentos con que le hayan dejado en 6 contra 6. Luego otro lazo te viene y te dice que mejor, porque a mayor gente en tu equipo, más probabilidad de que te toquen mancos. Pero fijaos la reacción tan negativa que se ha montado en foros y en el usuario medio de lo recortan, esto es una mierda, van a recortarlo, es una mierda. Y me paro a pensar y es que, no sé, parece simplemente que estemos, como decía Arturo, ¿no? Obcecados en más es mejor, pero todo lo contrario. ¿Pensáis que la gente únicamente piensa en el número y no se para a analizar las posibilidades del combate y en las tácticas, sino que es que es eso? La gente piensa que recortar el número es peor porque ellos entran a disparar al bulto. No, a mí es lo que más me sorprendió precisamente, las críticas al número, y es lo que dijeron los desarrolladores. Antes de valorar un número, probate el juego y mirad cómo está. A mí el número no me dice nada, ni me dice bien como dice Arturo, ni me dice mal porque son pocos como dice gente en nuestros foros mismos. Considero que depende de la experiencia, de cómo esté equilibrada, vamos a valorar si 6 son muchos, son pocos o son los justos, ¿no? De todas maneras, claro. también es cierto que de la misma manera que hay gente que se obceca en que queremos más gente, tampoco nos podemos obcecar en que es que el juego tiene que ser competitivo. Señores, el juego tiene que llegar a millones de personas y no necesariamente un juego que sea un éxito tiene que ser competitivo. Competitivo no, tiene que funcionar. Sí. Así de simple. Claro que tiene que funcionar, pero por ejemplo, yo juego a Battlefield 4, 32 contra 32, y a mí me parece una pasada. Pero ¿te parece una pasada? Y me lo paso bien porque vemos cómo vamos con un escuadrón y vamos haciendo nuestras cosillas y nos sentimos en medio de una gran guerra y eso no está reñido en que luego un 6 contra 6 en Titanfall me pueda gustar más o menos. Pero piensa una cosa, yo es que he acabado viendo que este tipo de juego más masivo, llámalo Battlefield, incluso te diría, llámalo casi PlanetSide 2, o sea, es decir, tú entras, es espectacular, es una guerra, bla, bla, todo lo que tú quieras, y al final te das cuenta que lo que tú haces, como aquel que dice, no vale para nada, porque tus acciones es que no tienen apenas repercusión en el transcurso de la batalla, o sea, eres una parte muy pequeña de esa gran guerra, y te lo pasas bien la primera semana, la segunda y tal, pero al fin y al cabo lo que hace un juego hoy en día longevo es que su modo multijugador esté bien diseñado, a pequeña escala, ¿no? A que tú con tus amigos, y normalmente la gente, pues, a ver, no, nunca consigue más de 5 o 6 amigos, 4 o 5 o 6 amigos para poder jugar, coincidir cada noche en un mismo juego. Entonces, ahí es donde nace la cena competitiva de entre todos mejorar y que todo dependa de vosotros y que si vosotros sois buenos vais a avanzar, vais a mejorar y si no vais a estrellar. O sea, yo creo que, lo decía Nacho antes, es que la historia lo demuestra. O sea, Counter-Strike, 5v5, los MOBAs, 5v5, StarCraft, 1v1, las arenas del WoW, 3v3. Sí. Es que si tú quieres que un multi te dure, tienes que ir por ahí, ¿eh? A ver, nosotros habíamos tenido experiencias muy satisfactorias en Anki:Rise 40, ¿entiendes? Cuando las grandes mazmorras de World of Warcraft se hacían con 40 personas, que después pasaban a ser de 20. ¿Por qué pasaban a ser de 20? Porque reunir a 40 personas que hagan algo en búsqueda de un interés común es difícil. Es muy complicado. Y eso lo tiene Battlefield. Que es muy complicado. Es muy satisfactorio cuando las cosas y todo el equipo está muy bien. Pero es más fácil concentrar a 5 personas. Por eso el mismo Battlefield se subdivide, ¿verdad? En grupos. Es mucho más fácil concentrar a un grupo pequeño de personas para conseguir un objetivo que no concentrar a un grupo grande de personas que además es súper heterogéneo, ¿no? Igual te encuentras a un chaval de 13 años jugando con un tío de 40. Que tal. Es muy complicado. En cambio, en un grupo de 5 es mucho más fácil hacer comunidad. Yo no sé si es mejor 6 contra 6. 5 contra 5 y tal. Habrá alguna razón para hacerlo 6 contra 6, que esta gente de Titanfall la sabrá mejor que yo, ¿no? Ellos sabrán por cuestiones de balance, por cuestiones de mapeado también, que es lo que les interesa. Correcto, pero yo creo que cuanto más contengas el número de jugadores y aún así parezca que haya mucha gente, mejor. Número contenido, pero con que parezca que hay muchos. Claro, dices, a Jabote le mola porque Jabote dispara en línea recta y espera que alguien se le cruce por la línea de disparos, es su forma de matar, ¿no? Pero la gente que juega un poco bien, pues sabe que es mucho más satisfactorio matar a alguien cuando hay un 3 contra 3 que no cuando hay un 32 contra 32. No, no, si es que además, Mote, ¿sabes qué pasa también? Los escenarios, como dices, son pequeños, o sea, no creas que porque hay titanes tenemos aquí escenarios del tamaño de Battlefield. O sea, es una sensación de agobio, de caja hermética, donde es todo fuego cruzado, ya os digo, y nosotros lo hemos probado simplemente con dos jugadores más por equipo, no el doble ni nada. Pero bueno, si es que lo que interesa de Titanfall y lo que va a ser revolucionario, lo que nos va a hacer sentir que jugamos algo diferente, es que se asemeja a una experiencia single player, ¿no? Te ves enfrente de un titán y es como si fuera un jefe final. Y tú en cooperativo juegas tú y tres más o tú y cuatro más cuando juegas a Gears of War cooperativo, no tú y 32 más. Eso es lo que quería decir. Ese es el punto. Gears of War, que fue un juego súper competitivo y súper, digamos, que retrajo otra vez el online a gente que no había jugado nunca, un juego bastante contenido en número, ¿eh? Claro, y piensa en la campaña cooperativa, pues eso, cuatro y perfecto, frenético, ayudando al compañero, no sé qué, pues todo esto es lo que tiene Titanfall también en el multijugador, es lo que ellos quieren y vamos, lo dicho, no nos extraña para nada. ¿Alguien más? Parece que no. Bueno. Pues creo que todo el mundo aprueba el 6 contra 6, ¿qué dice la gente? Bueno, pero ojo, ¿eh? Porque 6 contra 6 y los 3 mancos se te van y te quedas con 3 y te quedas colgado, ¿eh? Pues habrá su matchmaking y su penalización. Sí, pues sí, como estén los matchmaking que hay en los juegos de consola, que es un juego que también sale en consola, veremos a ver qué pasa. Pues esperemos que no, porque también sale en PC. Esperemos que esté a la altura de los matchmaking que haya en PC. Ah, una cosa. Ahora que has dicho lo de sale PC, la versión de PC lleva Origin. Ay. Perdón. Ay, golpe bajo. Sí. ¿Qué forma de acabar, macho? Se puede volver a votar. Hasta mañana. Qué bajón, qué adiós. Bajón. Oye, qué putada, Albert, ¿no? Sí, sí. Vamos. Hostia, allá. Acabo de caer ahora mismo. Ah, por eso decían que era exclusivo de consola. Venga, dejar que lea Albert lo que dice la gente. Dice Fanboy, que dice, con tan pocos jugadores sin campaña, muy bueno tiene que ser y espero que tenga graficazos. Aunque con el motor Source, no sé. De Cuevo dice online fluido, clan versus clan, entrar en Major Gamer League, esto interesa y mucho, la comunicación entre jugadores es necesaria. Dice que los juegos están pensados para un público, luego se casualizan los juegos y nos fastidian, cada juego para su público. Decía el turno nocturno que la decepción de la gente con el 6v6 yo creo que viene de que el personal se esperaba un front mission con batallas masivas. También añadía que yo sigo en mis 13, pues, Titanfall... Cero. Sí, contesta, Nacho. No, que bueno. Puede ser que esperas en eso, que fuese pues, un From Mission, ¿no? Con los mechas, con todo el mundo ahí, pues eso, no sé, 64 tíos en pantalla, pero es que es lo que decía Jabote cuando lo estuvo jugando, que es que ahí están sus torretas, están la gente que los que no van con el mecha, con el titán, los que van con el titán, otros peligros que hay por ahí, o sea, que es que va, está lleno, ¿eh? O sea, no es solamente los 12 tíos, los 6 contra 6, sino que es que el escenario está repleto de cosas. Y pasillos, ya sabes, un escenario totalmente estrechito. Dice que él sigue en sus 13, que Titanfall es un MOBA shooter, no le quita mercado a COD porque no es el mismo estilo de juego. Nico decía que, como bien habéis dicho, el que quiera más jugadores tiene Battlefield. Y José Pau, el Madafaka, dice que el número de jugadores lo veo demasiado competitivo. Está diseñado para apoyarte mucho con tus compañeros y eso será difícil. MOBA shooter, No está mal este concepto acuñado, Mira, engancha esto con lo que hablábamos al principio y con lo que decía yo de que puede desbancar a Call of Duty. Por supuesto, no lo va a desbancar en ventas. Con lo que vende Call of Duty cada año es que es prácticamente imposible. Pero sí que creo que puede acabar haciendo que mucha gente se mude, se cambie de Call of Duty a Titanfall. ¿Por qué? Pues por lo mismo que funciona DayZ o Rust, por el boca a boca y por lo social. O sea, también sabemos que la gente está bastante hastiada de Call of Duty, que juegan pues porque sus colegas juegan. Darle tiempo a que la gente pruebe Titanfall para que se hagan su equipito, para que se hagan su clan. Y vamos, yo creo que tiene mucho para que la gente cambie la tendencia de los shooters y empiece a cambiarse a Titanfall. Añadiendo lo que dices tú, Nacho, y apoyando tu punto de vista, en consola no sé cómo está, o sea, vosotros lo sabéis mejor, qué es lo más jugado, qué es lo que no. El gamer de PC lleva ya unos añitos un poco huérfano en lo que a shooters competitivos se refiere. Quiero decir, está Counter-Strike Global Offensive. Castigado por las conversiones, Claro, y es que no hay nada más a nivel de shooter competitivo a día de hoy. Es que no hay nada. O sea, Quake es a muy baja escala. O sea, lo juegan poca gente y muy profesionales. Está Counter-Strike Global Offensive, que sí, que ha pegado un pequeño boom. Pero Call of Duty está desaparecido. O sea, es que Ghost no está ni en la lista de los 20 más jugados. O sea, es un juego desaparecido totalmente en el gaming en PC. Entonces, los jugadores de PC, por poco que este, como decís, las mecánicas y, digamos, la orientación competitiva funcione, va a tener apoyo del mercado del PC. Bueno, pues yo creo que vamos confío en ello. Vamos a ir poniéndole punto final al asunto. ¿Qué iba a decir yo? Arturo, dabai. Dabai. Oye, que si queréis hablar en ruso, me lo decís y ya hablamos, Suka. Bueno, pero... Tetri. Claro, es otro tema. Digo que vamos a dejar el asunto y el tiempo dará y quitará razones con respecto a esta decisión. Nosotros tenemos todavía más cosas pendientes que tienen que ver con vosotros y vuestros mensajes. Vamos al Retro Podcast. Retro Podcast. Sí, señor Albert, esta semana no nos escapamos, dejamos a un lado el micro abierto y nada, nos centramos en los mensajitos, que es de recibo, hacerle caso al personal. Pues sí, he ido recopilando lo que ha habido, recordad que estábamos de vacaciones, no lo hemos recordado, pero que preguntas, comentarios, aunque no tengan relación con lo que hemos hablado en el programa, y ni sepáis de lo que vamos a hablar, vosotros dudas que tengáis durante la semana, oye, no sé cuándo sale esto, no sé si comprarme entre este y este, qué sabéis, porque aquí esta gente, esto están todo el día viajando y se van a todo el mundo a ver cosas en primicia, qué sabéis de tal este juego que lo estoy esperando un montón, nos dejáis las preguntas en el foro, en los comentarios del podcast, en Twitter, donde sea, que yo las recopilo, y las leo como las siguientes. Por ejemplo, Daniel Sánchez dice que, hablando de survival, estamos hablando ahora, dice que el mes que viene regalan Outlast en el Plus, un survival horror. ¿Que qué tal el juego en PC? ¿Que se acojona o qué? Estuvimos hablando de él, ¿no? Hace unas semanas. Sí, puedo contestar yo, no sé añadir algo mis compañeros, pero te digo, como survival horror, yo lo dije en su momento, es el survival que más me ha acojonado. Ya que dices tú acojona, pues yo también lo digo. Es el survival que más me ha acojonado en mi vida. Y para mí es una experiencia totalmente recomendable. Me parece muy, muy, muy bueno. Podéis ver a Enrique dando gritos con Arturo jugando a esto. Cogido al Hello Kitty. Cogido al Hello Kitty. No, ese no. Pues eso, Recomendado, píllalo. Si te lo dan con el Alma, con el Plus, esto, ¿lo confirmáis? Sí, en PlayStation 4 el mes que viene con la suscripción a PS Plus, eso es. Además, muy, muy chulo técnicamente, ¿eh? Va a ser un juego así pequeñito, muy, muy cuidado. Miguel Matías, ¿no os parece un poco lenta la transición de generación? O sea, 2014 está plagado de juegos para las dos generaciones. Es como que no quieren abandonar el parque de consolas antiguo. Hombre, bueno, lenta no tardía. Les sale a cuenta sacarlo ahí más que en la nueva generación. La gente tiene muy poca memoria, ¿eh?, de lo que pasó en noviembre de 2005, diciembre de 2005, enero de 2006. ¿Qué pasó? Va. Bueno, recuerdo que lo puntó para la generación nueva era Perfect Dark Zero. Y es verdad, y poco después Enchanted Arms, que también juegazo. Normal que la gente se agarrara un poquito a la anterior generación, que es lo mismo que está pasando ahora. Y que no ha habido un nuevo motor Thor, sí que ese ha sido el problema, al fin y al cabo. Claro. Luego, Jaime Manzanares, pregunta rápida. Será difícil que lo sepamos aún, pero bueno, a ver si alguno de estos tira de intuición y de memoria que haya pasado anteriormente. ¿Creéis que saldrá para PlayStation 4 un pack con el nuevo Metal Gear? ¿Vosotros apostáis que sí, que no, que se espere, que se la compre ya? Yo diría que es probable, pero bueno. Pero muy, muy adelante, ¿eh? Yo creo que pasaban por lo menos dos o tres años. ¿Sí? Hombre, con la demo técnica esta no creo. Sí. Ya más adelante con el de Phantom Pain, pues seguramente. Cuidado, que también está Microsoft por el medio ahí cerrando cositas, ¿eh? Que sale el traje de Raiden para Ground Zeroes. Dice CH de Castro, dice, pregunta post-navideña, nos mandó el día antes de Navidad, dice, no os lo ¿cuántos perdono. ¿Cuántos kilos habéis cogido? No, dice, no os lo perdono, no. Que no os lo perdono. Dice, es la primera Navidad que en el último programa no hacéis la ronda de a qué vais a jugar esta Navidad. No os lo perdono. Las tradiciones están para cumplirlas. Pues así es que no estaba aquí, ¿eh? A toro pasado, ¿a qué habéis jugado esta Navidad? Va, uno por uno. Tírale, Juan, presenta. Venga, yo me pongo en primer lugar, que es tan feo eso, pero da igual. Yo me he pasado el Remember Me. No sé qué queréis que diga. No está mal, ¿eh? No está mal. Es un poco repetitivo a la larga. El argumento está bien. Es precioso. Muy buen, muy bien, Neo Paris. Estéticamente está chulo. La verdad es que estéticamente el juego mola. Y bueno, el tema de combos este me dejó un poco perplejo. Al final me lo he pasado porreando los botones, que es como se pone el juego. Y ya está. Y no, está bien. ¿Eh? No sé si. Creo que no IP, no, ¿verdad? Esto se va a quedar ahí flotando en el aire por los siglos de los siglos. Tiene toda la pinta que va a ser único. Sí, tiene toda la pinta. Pues ese es el que he jugado yo, entre otras cosas. Hala, ¿quién le toca? Nacho. Yo he jugado el Panzer Dragon Horta de la Xbox original, que tuve que rebuscar hasta que en japonés, además, hasta que encontré el puñetero cable euroconector de la primera consola. Y después he estado reventando el Borderlands 2, como me has visto al ver. Como he tenido una contractura esta semana, he estado castigado sin salir a ningún sitio, pues he estado jugando a tope. Va, Mote. Yo he estado manqueando al League of Legends, pero sobre todo en Skyrim. Ya me he cogido una viciada, hacía bastante tiempo que no me viciaba un juego tan de seguido, de necesidad de decir, ustedes, mañana haré esto, no, mañana haré esta secundaria. Y ya prácticamente soy jefe de todo Skyrim. Como tengo todos los DLCs, cuesta un poquito, pero vamos, prácticamente ya. No es que no me quede nada por hacer, pero vamos, que todo el mundo allí por donde voy se me ponen a los pies, vamos. Hombres también, ¿eh? Salva. Yo me he terminado Dead Rising 3. Está bien, pero años luz de la primera parte. A partir de la segunda mitad se hace espesito, ¿eh? Sí, no, y el problema es que es muy, muy fácil. No hay reto alguno, tienes acceso a armas y combinaciones de coches y tal, casi cada 2x3, no sé, no tiene el reto que tenía la primera entrega. ¿Y Rolaño a qué lado? Pues mira, yo al fin me hice con un X Arcade de un jugador, después de mucho buscar por eBay, porque con el cachondeo este que se traen ahora las compañías con los nuevos mandos que no van a ser retrocompatibles con los antiguos, en fin. Al final he optado por hacerme con uno de estos mandos, espero que saquen los adaptadores para PS4 y Xbox One, y vamos, lo he estado probando con el Capcom vs SNK 2, aprovechando que lo han sacado en la tienda virtual de PS3, así que me he estado echando ahí unos vicios y resarciéndome de aquella desastrosa conversión PAL que hubo en su momento de tamaño juegazo. Muy bien, Jabote. Pues yo he estado jugando a Batman Arkham Collection, que ya sabes que incluye la trilogía, aunque en formato digital los dos primeros juegos, pero bueno, no es un buen momento para repescarlos. Fraude. Sí, sí, muy mal eso, pero bueno, no me ha importado y era un pack que quería. Y por otro lado, Tomb Raider Anniversary, que no sé si ha sido por el Definitive Edition ese que viene ahora para Play 4 y One o por qué, pero tenía ganas de repescar la primera aventura de Lara, el remake que le hicieron en Anniversary, así que eso ha sido mi Navidad. Enrique. Pues yo tiré por la vía portátil y he estado con Bravely Default en la 3DS y la verdad es que al principio muy bien. Unas 40 horas de rol muy clásico, con muy buenos esquemas que recordaba a esos primeros Final Fantasy que tanto nos gustaron, pero cuando llegas a cierto punto y das el salto al capítulo 5, madre mía, qué pesado se vuelve, te dan ganas de cortarte las venas, ¿eh? ¿Y qué te hace eso, hombre? Y eso también es algo que comentamos y que también se ha visto en comunidad, ¿eh? que se hace espesito también. Venga, Arturo, Albert y casi que estamos todos, ¿no? Arturo, ¿tú qué has jugado? Pues yo he aprovechado las rebajas de Steam. Me he pillado, por ejemplo, Unreal Chamber, que está muy, muy barato. Un juego indie de puzzles que la verdad es que te destroza bastante el cerebro, te derrite las neuronas y es tiene un estilo gráfico muy característico, así, con todas las paredes blancas, todo muy conceptual, como le gustan los juegos a Jabote, que yo lo sé. Y como Mirror's Edge. Sí, con menos colores todavía, solo blanco y negro. Y nada, la verdad es que está muy curioso, pero requiere bastante paciencia, sobre todo cuando los niveles empiezan a hacerse un poco más difíciles. Tiene juegos, efectos ópticos, esquerianos y de este tipo, así que todo va cambiando según nos movemos por el mapa. Y está muy curioso. También he estado jugando a Counter-Strike Global Offensive y he visto cómo tiene montado el sistema este nuevo del mercado, que puedes consigues cofres cuando juegas las partidas competitivas y luego los puedes vender, por ejemplo, por dinero que se queda en tu cuenta de Steam, y con eso puedes comprar juegos cuando estén en rebajas o lo que sea. Y he visto que hay skins de armas que valen 200 euros, lo cual me ha parecido muy curioso. Curioso, sí. Sí, qué curioso, sí. Albert. Bueno, pues yo, más allá de lo que os he dicho, la última semana ha sido al 100% con Rust. La última semana de 2013 seguí dándole y lo tengo aparcado porque me ha dado el boom ahora este del survival. Path of Exile, por fin. Me costó, ¿eh? Debo reconocer que me costó. Era reacio a salir de Diablo 3. Es un juego que empieza lento y hasta que realmente no eres nivel 20-23 no empiezas a ver el potencial, esa mezcla de Final Fantasy VII más Final Fantasy X más Diablo III que es realmente. Pero en cuanto descubres el potencial que tiene y lo complejo y ridículamente profundo que es, no lo sueltas. Así que también, pues yo que sé, tenía aquí unas 100 y algo horas con el jueguecito de marras. Así que eso, Path of Exile y Rust. Pues esos han sido, ¿eh? Para que luego no digáis que os hacemos caso en todo, hasta en esto, a todo lo pasado. Vámonos, y por chicos. Por último, solo es uno. Me gustaría destacar, porque la verdad es que me ha hecho ilusión que un oyente, bueno, tío, si es colega, joder, aquí somos todos colegas. Un amigo nuestro se haya currado que es Alcamji, que en los foros, tenéis el... Ahora os pondré el enlace aquí en Twitter y si no, si lo escucháis en diferido, pues lo tenéis en los foros del Meri Podcast, de Meri Station. Alcamji ha subido un post con un recopilatorio de todas las temporadas del Meri Podcast. O sea, de todas. Desde la primera hasta esta séptima. ¿Cómo empezamos? No sé. Yo es que estoy... Madre mía, no hace años de eso. Mira, se ha puesto a llorar. Se ha puesto a llorar, Nacho. Nacho se ha puesto a llorar. Como bueno, Cristiano Ronaldo, si es que... Lo bueno empezó con el 10 a los Rich. Sí, sí, bueno. Escucha, que si alguien quiere escucharnos lo que decíamos hace, pues qué, 5, 6, casi 7 años en el Meri Podcast, que no lo haga, porque yo opinaba cosas diferentes de las que opino ahora y claro, me deja un poco en entredicho, ¿no? Pero esto con la semana pasada también pasa, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. No, oye, un agradecimiento. No sé, me ha parecido bastante emotivo. Nacho, se te pierde, estás emocionado. Si es que yo no entiendo. No, se ha puesto a descargarse las temporadas y ya se ha jodido. Estabas, la banda, estabas hecho un tirillas al principio de la primera. O sea, imagínate tú lo que ha llovido. Éramos jóvenes. En fin, chicos, vamos a terminar con el programa de esta semana, sí. Bueno, pues hemos vuelto, hemos inaugurado este año 2014 con un nuevo Meri Podcast. Después de recargar, como decía yo al principio, las pilas, encaramos lo que le queda a la temporada, que todavía es mucho, con todas esas esperanzas puestas en los muchos títulos que están por llegar. Nacho, la semana que viene más, como siempre. La semana que viene más, y visto lo visto, gracias a Dota, el ruso es el idioma oficial de Meri Podcast. Dos Vidani a todos. Ruso blanco, clásico. Gracias. Sí, señor. Venga, Mote, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, chicos. Chao, Salva. Un abrazo a todos. Relaño, nos oímos. Nos escuchamos, oye, ahora que recuerdo, vaya tela con el Sega All-Star Racing 2, con ese personaje de Ryo Azuki y con esa matrícula, ese Zen 3, es verdad que tiene ahí. Y luego dicen que es Kojima el que IPea, así es que no puede ser, no puede ser. Trolacos. Troleada. Sí. Nada, hasta la semana que viene y yo me voy a quedar esta noche jugando al pinball, creo, que me ha sorprendido gratamente. Qué bueno es, qué bueno es. Salva, descárgatelo, hombre, descárgatelo. Esto es, sí, los que tengáis PlayStation 4. Yo, en cuanto termine esto, le doy. Pinball Arcade, free to play, de prueba, luego ya se agota, pero bueno, por lo menos vais a ver maquinitas que quizá haya en la esquina de vuestro bar habitual. A mí me sorprende porque Jabote estaba ahí en los correos diciendo, oye, pero ¿cómo le das tanta nota al tal y al cual? Y va y le mete un 8,3 a un juego de pinball. Hombre, juegazo, Salva, juegazo. No, Salva. Pinball es el culmen del negocio de los salones. Yo soy, chavales, el primer sorprendido, pero creo que estamos ante el mejor juego de pinball de jamás hecho. Así os lo digo. Yo el de Star Wars en 3D me dejó picuet. O sea, que este está a la altura, ojito con eso, ¿eh? Bueno, Enrique, hasta la semana que viene. Hala, yo no me voy con pinball, me voy con el Tomb Raider, que me queda nada para acabármelo y lo tenía pendiente desde el año pasado. Así que hasta la semana que viene. Chao, chao, Arturo, adiós. Hasta la semana que viene, un abrazo. Albert, nos vamos. ¿Pedía la gente balón de oro para el sastre de Messi? ¿Eh? Imagínate para tú. ¿Para el de qué? El sastre. No, el sastre. Ah, vale. Ha dicho Telepizza que no han contratado a Messi en repartidor de pizzas, que no desmentían la noticia. Venga, nos vemos la semana que viene. Hay una imagen Oye, lo ha dicho Telepizza. Sí, ¿eh? Que dice, no sé si. Dice, no sé si. Si pedirle un autógrafo o pedirle que me suba las maletas. Enorme. Chicos, hemos vuelto y nos vamos como siempre con unas risas y nuestros habituales chascarrillos y troleos. Oye, muchísimas gracias por no fallarnos después del descanso. Vamos a ponernos las pilas, para que, como que decía, toda esta temporada que resta esté a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias y la semana que viene más y mejor. No faltéis. Adiós. Pim pam, hemos vuelto, pim pam. Pim bala cabe, bala cabe. El mejor jugador del mundo, pim pam.